You know me, sencillo. Yo, Alexi Jens, junto al melódico, junto al melódico rico, Alexi Jens. Atrévete, no tengas temor.